La COVID-19 continúa vigente en el país y los casos en aumento, como se había pronosticado en los meses de junio en adelante. Esto repercute en gran medida por la irresponsabilidad y descontrol de las personas que en un año y tres meses de pandemia no tienen percepción de riesgo. En la Ciénaga de Zapata, municipio que estuvo más de dos meses sin reportar casos positivos al nuevo coronavirus, vuelve a empeorar la situación epidemiológica con un foco activo y varios resultados en esperas con alta probabilidad de positividad. No obstante, se avanza en la vacunación aplicando el producto biológico Abdala a unos 450 trabajadores del sector de la salud y ya son 9 los intervenidos con Abdala Plus en aquellos pacientes que fueron diagnosticados con la enfermedad hace más de dos meses. La vacunación masiva al resto de la población será en fechas posteriores, según decidan las máximas autoridades de la provincia, por el nivel de incidencia que tenga cada territorio. Esfuerzos sobran para proteger a la población cubana. Queda de nuestra parte cuidarnos y proteger a la familia que tanto lo necesita. Este virus sigue siendo mortal, aunque muchos no lo comprendan. Unos serán asintomáticos, otros rebasan los dolores y malestares, pero muchos no logran salir con vida. Recuerde que la COVID-19 es invisible, pero deja secuelas en el cuerpo y en nuestros hogares. Seamos capaces de crear conciencia y mantenernos alejados para evitar el contagio. Reporta la Ciénaga de Zapata un caso positivo a la COVID-19. Para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora.